Hola, buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Nice to Rock You, vuestro programa de rock and roll en Radio Behind. Como sabéis, mi nombre es José Ángel y estamos aquí para intentar poner, como siempre, buena música, de esa que tanto nos gusta, y sobre todo para seguir culturizándonos un poquito, que es de lo que se trata. A continuación os vamos a presentar a nuestros dos colaboradores, como siempre. El primero es Retro. ¿Qué tal por ahí, Retro? Muy bien, un poco lluvioso, pero bien. ¿Qué tal? Sí, yo he jodido con la Semana Santa porque me he dejado muy destrozado. Bueno, seguimos con Clemenza. Clemenza, ¿qué tal, tío? Muy bien, muy bien. Un poco pasado por agua, que tenemos mal tiempo, pero bien. Pues muy bien. A ver, más o menos, explicarnos un poquito hoy qué vais a poner, Retro. Comienza tú. Bueno, yo como el otro día me quedé con alguna canción que quería poner, pues voy a seguir con lo mismo, con el punk neoyorquino de finales de los 70. Pues continuando un poco lo que ya hablamos la semana pasada. ¿Y tú, Clemenza, qué vas a poner? Bueno, yo he elegido dos canciones. Una es las que animan y otra de las que no, vamos. Una es bastante triste y otra no. Y bueno, son dos grupos bastante conocidos de los 80, bueno, conocidos relativamente dentro del mundillo del glam, del heavy glam, del rock, ¿no? Y bueno, pues empezaré por la más alegre. Yo por mi parte voy a poner lo que fue el principio del soul y de música disco de los 60, de la mano de la Supremes, que quería hablar de ella hace tiempo y bueno, hoy será la primera vez que vamos a hablar de ella. Y voy a poner también a un grupo muy importante, que es de The Contours, que es un grupo de rock and roll y que ha dejado ahí su sello en una de las grandes canciones del rock and roll a nivel mundial. Entonces, bueno, vamos a comenzar Nice to Rock You, ¿no? A ver, ¿quién comienza? Retro, ¿te apetece empezar tú? Venga, empiezo yo. Viendo que Clemenza va a poner algo de glam, pues voy a poner un grupo que algunos reconocen como influencia grande para los grupos de punk. Digo, bueno, de punk y de glam. Los New York Dolls. ¿Qué decir de este grupo? Bueno, pues, la verdad es que no tuvo mucho éxito. Sacó dos discos solamente durante los 70 y luego posteriormente ha sacado discos con otras reuniones con distintos miembros. Pues simplemente quedaron como, pues eso, como unas figuras del proto-punk, de los inicios del punk. Y en sus líneas estaba David Johansen, que posteriormente ha seguido carrera en solitario, ha compuesto numerosos discos y actualmente sigue girando con los New York Dolls. También teníamos a Johnny Sanders, del que estuvimos hablando el otro día, que murió en el 91, y a un miembro más de la banda que también falleció, por desgracia, debido a las drogas y los excesos. El tema que vamos a poner hoy se llama Personality Crisis. And Bueno, mucha tralla, ¿no? Va a empezar. ¿No, retro? Bueno, esta canción está incluida en su primer disco homónimo, que sale en el año 73, y está producido por Todd Rundgren. Ahí es nada. De omnipresente Todd Rundgren. ¿Qué más decir? Bueno, esta gente cuando en directo debían montar un show espectacular, iban todos vestidos como drag queens casi. Unas pintas bastante curiosas. Debía ser unos personajes notorios de su época. De hecho, bueno, influenciaron. No sé si habéis dado cuenta que es este grupo es una gran influencia para las bandas de Los Ángeles, de los 80, ¿no? De los Guns N' Roses y todo este rollo que ha salido de ahí. Me mola la canción por eso, porque tiene la base de rock and roll, ¿no? Rock and roll clásico. Lo que pasa es que las voces y demás, pues. Crudo. Exactamente. Es crudo y tiene su historia, ¿no? Bueno, pues a ver, seguimos, ¿no? Clemenza, ¿sigues tú o sigo yo? Como tú quieras. Pues mismamente yo. Ok, venga, dale. Yo había seleccionado una canción que se llama Life After a Broken Heart, de White Lion, que fue una banda que formó Mike Tramp, que era de origen danés. Y bueno, se mudó a Estados Unidos, conoció a un guitarrista que luego se convertía en uno de los grandes, ¿no? Por lo menos para mí, a mí siempre me ha gustado, Vito Bratta. Y bueno, la formaron en 1982. Al principio de los primeros años, pues tuvieron bastantes problemas, porque la discográfica con la que firmaron, que era Elektra Records, pues empezó a trabajar con ellos, hicieron el disco, pero no les gustó cómo había quedado y al final, pues después de todo el trabajo, decidieron no sacarlo, no seguir adelante con ellos. Y bueno, se echaron hacia atrás y tuvieron que volver a empezar. A ver, todo el grupo que habían formado, ¿no? Con todos los, pues el batería que habían contratado y después se deshizo, salvo Mike Trump y Vito, ¿no? Que siguieron juntos. Y bueno, ficharon a otros dos, a un guitarrista y a un batería nuevo, a dos integrantes nuevos, vamos. Y bueno, tampoco fue muy bien la cosa. Uno de ellos tuvo una oferta de Black Sabbath. Y como ya sabréis, pues era uno de los grandes de la época, ¿no? De los 70 a los 80, un grupo por el que han pasado unos artistas increíbles, como por ejemplo Ozzy Osbourne y, bueno, mil más, Dio, y bueno, no rechazó la oferta, se fue y les dejó ahí. Entonces, siguieron teniendo problemas hasta los a mediados de los 80, 1987, una cosa así, que ya sacaron su disco, un disco en el que ya consiguieron hacer mella, ¿no? Y empezaron a tocar con grupos importantes como Kiss, Aerosmith, con el propio Ozzy Osbourne, y luego hicieron una gira con AC/DC, una gira por todo el mundo impresionante, en la que ya se les empezó a conocer de verdad y se empezó a reconocer a Vito Bratta, ¿no? Como un gran guitarrista, recibió varios premios como guitarrista revelación del año y bueno, ya empezó su carrera. Y bueno, después esta banda también ha sido un poco, bueno, ha tenido ciertos problemillas porque ha sido muy polémica, ha tenido canciones en las que se metía mucho en política, pues cuando el apartheid y bueno, incluso defendiendo a Greenpeace en sus canciones, ha tratado temas como el problema que tienen los niños cuando sus padres se separan, cosas de este estilo, que tampoco iba mucho con el género glam, ¿no? Pero bueno, ellos se distinguían un poco con este tipo de canciones. Y luego la banda se disolvió. Vito Bratta, el guitarrista, pues decidió que quería seguir pues otro tipo de vida, cuidar de su familia y demás. Muchos dicen que eso es mentira, que lo que pasa es que la banda ya no daba dinero y que él pues se negó a seguir por ese camino. Y sin embargo, pues Mike Trump, el vocalista, ¿no? El líder, pues no, ha seguido adelante. Aunque se disolvió, ha vuelto a formar otra banda que es también tiene el mismo nombre, ¿no? Y bueno, dicen que ahora mismo pues no triunfa mucho, que está perdiendo dinero con ella, pero bueno, al menos ha tenido ese valor, ¿no? De seguir con la música, que a él es lo que más le gusta, desde luego. Y bueno, pues la verdad es que no están teniendo suerte ahora mismo. Pero bueno, en su día fueron una gran banda, vamos. Y la canción que he seleccionado es una canción bastante animada, trata sobre, bueno, sobre una persona que tiene un problema sentimental, ¿no? Que la dejan y se anima a sí mismo diciendo que bueno, que hay vida después de un corazón roto, ¿no? Que se puede seguir adelante, que siempre tienes la opción de conocer a otra persona y demás. Y la verdad es que está bien, la canción merece la pena. She left. bonita la canción, Clemenza, es bonita, sí señor. Sí, es una canción, pues eso, que es bastante pegadiza. Es planita, en mi opinión, es planita, pero es bonita, la verdad es que sí. Hace algunas cositas ahí al principio que están bastante bien, como el tema de entrar contratiempo cantando y eso, que está bastante, bastante currado, las voces también muy bien. Y bueno, pues un grupo suena mucho a 80s, ¿no? También. Sí, hombre, dicen que el que realmente tenía más talento del grupo, ¿no?, que era el guitarrista, pero bueno, también Mike Trump es bastante bueno cantando. Ha ido mejorando mucho con el tiempo también, y bueno, ahora mismo es una pena que ande mal porque la verdad es que no eran nada malos en su época. A ver con qué seguimos, bueno, pues vamos a ver. Voy a hablar de la Supremes, que es algo que quería hacer hace tiempo, ya que es uno de mi grupo femenino favorito. Y bueno, vamos a explicar un poquito más o menos lo de la Supremes, ¿no? Primero que debo decir de la Supremes es para quien no conozca realmente la historia de este grupo, os veáis una. Bueno, hay cientos de biografías de este grupo. Pero sobre todo hay una que es bastante importante, que para mí ha sido una de las que más me han gustado, que es la película que sacaron. ¿Por qué? Porque cuenta realmente lo que ocurrió, ¿no? Porque en la biografía, como casi todas las cosas que escribe gente que le gusta mucho un género, un grupo, determinada canción o determinada historia, pues siempre ocurre lo mismo, ¿no? Es de que la gente no es parcial. Entonces, gracias a directores de cine y gracias a periodistas, pues se sabe realmente la historia de grupos musicales, de actores, de políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, os recomiendo mucho que veáis la película Dreamgirls, que está bastante bien, protagonizada por Beyoncé y por la ganadora del programa este parecido a Operación Triunfo que hay en Estados Unidos, que la verdad que la mujer canta que es increíble, pero bueno, os recomiendo mucho que veáis la peli, exactamente, American Idol, y cuenta realmente la historia de este grupo muy bien, al igual que la que hizo Joaquín Phoenix de Johnny Cash, y al igual que la de Ray, ¿no?, que se llevó el Oscar. Son tres películas que están muy bien hechas y están muy, muy bien de cara al público que quiere conocer un artista y quiere conocer un grupo y realmente pues que no le vendan la moto, ¿no?, como decimos aquí. Pues bueno, voy a comenzar un poquito a hablar de ella. La Supremes, primero se llamaron The Primates y era un grupo que ha sido totalmente un grupo tremendo, ¿no?, en la historia de la música, sobre todo de pop y soul, ¿no? Aunque también han hecho varios géneros, el doo-wop, del que hablamos, ¿no?, psicodelia, ya más para los 70 hicieron, y música disco también para los 70, empezaron a realizarla con bastante buen pie. www.radiobehind.com. Con la genial también Donna Summer, que por otro lado también hacía música disco bastante, bastante importante. El grupo se formó en la ciudad de Detroit en el año 61 y sus integrantes al principio, como Primates, fueron cuatro. Sus componentes fueron Diana Ross, Mary Wilson, Florence Ballard y la desaparecida Barbara Martin, que fue la que expulsaron del grupo, ¿no?, por una serie de movidas. Al principio eran un cuarteto y fue bastante interesante, ya que gracias a ellas se formó la gran casa Motown, que es de la que tanto hemos hablado en otros programas. ¿Por qué realmente esto? Pues mira, muy simple. Ya os he dicho, en la película lo explica muy bien, cosa que no hacen en la biografía. Y el tema fue el siguiente: ellas se presentaron a un concurso, las cuatro, y claro, tenían todas las de ganar en el concurso. Y allí estaba la gran salamandra, ¿no?, Berry Gordy, que fue el creador de la Motown, que simplemente tenía una casa de coches, ¿vale? Una casa de Cadillacs, que por aquella época ya sabéis que era el coche de moda, ¿no? Sobre todo para Elvis, que tenía 150. Y bueno, él estaba por allí en ese concurso, viendo a ver a quién podía producir. Ellas quedaron que iban a ganar, vamos, y pues simplemente él lo que hizo fue sobornar al jurado para que no ganaran. Quedaron en segundo puesto, no se llevaron el premio, y él pues les ofreció su ayuda inestimable, diciéndoles que nada, que no ganaron el concurso, pero que con él podían ganar lo que fuera, ¿no? Viendo lo buenas que eran. Y nada, a partir de ahí empezó la relación Berry Gordy con la Supreme. Después ya hubo una relación bastante tortuosa y bueno, de estas que me gustan a mí. Y bueno, Berry Gordy dejó embarazada a Barbara Martin, que era la solista de ese grupo, y tuvieron un problema, trabajo y placer no se puede mezclar. Entonces pues tuvieron un problema bastante gordo y la echaron del grupo, vamos, y dejaron a la voz de Diana Ross como voz solista del grupo, principalmente porque era más guapa, tenía mejor tipo y, aun cantando un poquito peor que la otra, pues vendía más. Simplemente este tío fue un genio de lo que fue la imagen en los 60, ¿no? Para los grupos. Este hombre, gracias a todo el dinero que empezó a ganar con ellas, con sus grandes éxitos que empezaron a sacar, pues formó la gran Motown, que por ahí han pasado todos los mejores de la historia, tanto del soul como del rhythm and blues, y formó un imperio súper gordo, ¿no? Y en 1964 sacaron el Where Did Our Love Go, que es un temazo y que todo el mundo conoce, ¿no? Después ya el 64-65 pasaron a salir temas como el Baby Love, que tanto nos gusta, el Stop in the Name of Love, que ese también le gusta mucho a Retro, y bueno, el Come See About Me, el Back in My Arms Again, y bueno, temazos, ¿no? Que es que realmente este grupo tiene muchísimos éxitos. Y a partir del 65 empezaron ya los problemas otra vez, ya que Berry Gordy, como también le gustaba, aparte de la música, las faldas, se lió con Diana Ross otra vez, y bueno, ya empezaron otra vez los problemas, hasta que ya al final, en el 71, Diana Ross decidió abandonar el grupo y estar en solitario. De hecho, es así que las otras dos componentes, Mary Wilson y Florence Ballard, quedaron totalmente en anonimato, y se pasó a llevar el grupo Diana Ross y la Supreme. Así que fijaros toda la que se lió ahí, y bueno, todo esto se ha contado muy rápido, ¿vale? Para que no tenemos mucho tiempo, como sabéis, en Lecture Review. Pero realmente os recomiendo eso, que si no sois muy aficionados a la lectura, como la gran mayoría de la gente, desgraciadamente, pues veáis la película, que por lo menos viéndola se os quedará algo, ¿no? Si no podéis hacerlo siguiendo unas letras. Pues nada, vamos a poner el tema que uno, bueno, podía poner muchos de ellas, ¿no? Pero voy a poner el You Can't Hurry Love, que es un tema muy importante en la música, porque gracias a él Phil Collins tuvo el mayor de sus éxitos, ¿no? Por haber hecho una versión. Y nada, es muy conocido, y sobre todo lo que quiero que veáis cuando ponga el tema es que veáis la voz de Diana Ross, que esas voces ya no salen. Es una voz entre el country y el rhythm and blues, una voz muy aniñada, de las que me gustan a mí mucho en ese tipo de música, ¿no? Precisamente, no en otros, sino en ese tipo, en el country y el rhythm and blues. Y tiene una voz muy aniñada, suena muy auténtico, suena muy a 60, y suena a una producción muy buena en esos años, ¿vale? Que os acordáis que se grababa en 8 pistas y era muy complicado realizar producciones buenas. Y este tío, el Berry Gordy, era un gran profesional de la producción y un gran visionario. Entonces quiero que veáis cómo suena, ¿no? El tema suena tan bonito y tan especial que tiene su aquel, ¿no? Así que os lo pongo y espero que os guste. Trust, give it time, no matter how long it takes, but how bueno, un clasicazo, ¿no? Total. A mí la Supremes me encantan porque tienen canciones de esas, ¿no? De que te transportan a esa época rápidamente, nada más que escuchas sus voces y nada más que escuchas su tipo de música especial. Es uno de los grandes grupos de la historia de la música, uno de los grandes tríos, ¿no? Y realmente, bueno, fueron totalmente pioneras en géneros como la psicodelia también, en el disco Reflection, en el año 67, ¿no? Que empezaron a hacer música de ese tipo. Y bueno, ya te digo, un grupo marcado sobre todo por los problemas y los egos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ya no gustaba de que un grupo formado por tres personas tuviera nada más que una cantante. De hecho, muchas canciones llegaron a eliminar totalmente a las otras dos componentes, a Mary Wilson y a Florence Ballard, llegaron totalmente a eliminarlas y dejar a Diana Ross. Y de hecho Florence Ballard abandonó el grupo en el 67 porque ya estaba harta de que le dieran solo importancia a Diana Ross porque era simplemente una cara bonita, ¿no? Además de que canta muy bien, porque Diana Ross canta muy bien, pero simplemente por ver también lo que le hicieron a Barbara Martin, estaban ya picados, ¿no? Con el tema durante un montón de años. Y sobre todo eso, ¿no? De que era un grupo de que el gran Berry Gordy pagaba muchísimo al Billboard para que sus éxitos llegaran al número uno. Era un tío muy luchador y muy tramer, como decimos nosotros aquí. Era muy tramero con la gente. Sabía muy bien cómo engañar a gente para subir los éxitos. Sabía muy bien a quién pagar y cómo pagar para poder obtener un resultado. Y es un grupo marcado sobre todo por la gran cabeza que tuvo este hombre, que montó un gran imperio, ¿no? Y bueno, las Supremes hayan quedado para la historia como uno de los mejores grupos de soul de todos los tiempos. Y a todo el que os guste, os recomiendo que os compréis el disco, el box set de las Supremes, que son cuatro discos con todos sus éxitos. Y si os gusta de verdad, compradlo porque no vais a quedar decepcionados. Es un grupo bastante importante y tiene canciones preciosas. Así que si no tenéis nada más que decir, pues seguimos con la ruleta, ¿no? Pues voy a seguir con un poco de tralla para contrastar con las Supremes. Nueva York, ya estoy, me estoy repitiendo mucho, pero bueno, voy a seguir. El siguiente grupo es uno de que tengo bastante cariño, se llama The Dictators, los dictadores. Son una banda que nació en Nueva York en el año 73. Y que alguna gente dice que fueron la influencia para que los Ramones se pusieran las chupas de cuero famosas, porque ellos también cuando salían directo iban todos con las chupas de cuero. O sea, ahí hay como una pequeña leyenda que no se sabe muy bien si es verdad o no. Los miembros de esta banda, pues, los que más resaltan así, su cantante, Hanson Dick Manitoba, muy carismático, tiene pinta de luchador de pressing catch, más o menos. Luego Andy Cernoff, que es el productor, el que ha escrito casi todas las canciones de los Dictators, y Ross Funicello, el que posteriormente fundara Manowar en el año 82 y produjera la primera maqueta de Anthrax. Ahí es nada, al loro con quien estamos tratando. Vaya tela. Estos tres personajes han sido la base del grupo. Luego los baterías y el segundo guitarra pues han ido cambiando durante los años. De hecho han llegado a incluir en sus filas gente que posteriormente ha estado en Twisted Sister. También tuvieron a Daniel Rey, productor de los Ramones, durante un tiempo. O sea, es una banda, no sé, que mezcla mucha la gente de Nueva York. Aparte, Bruce Springsteen es un gran fan suyo. Yo no lo sabía, pero bueno. A ver qué hay que leérselo. El primer disco que salió fue en el año 74, se llamaba Go Girl Crazy. Fue un éxito minoritario, aunque tuvo buenas críticas. Y esto es un estilo hard rock, tirando al pop un poco y con un toque de humor en las letras y así, bastante cachondo. El segundo disco que sacaron fue el Manifest Destiny. Tuvo muy poco éxito porque intentaron cambiar la producción, hacerlo algo más comercial y no salió nada bien, aunque hay algunos temas que se pueden recuperar ese disco. Y luego, posteriormente, en el año 77, salió lo que es su primer gran disco, Blood Brothers, y que tiene algunos, bueno, auténticos temas de rock and roll acelerado. Hay que verlo, es bastante curioso para la época, el estilo que tocan. A mí me resulta muy original. ¿Qué más que decir? Bueno, pues lo escuchéis, yo creo, y veo si os gusta la canción. Se llama Faster and Louder, más rápido y más alto. Seguimos con la tralla Faster and Louder. Los cañonazos. Sí, eso ha parecido. Oye, la verdad es que a mí Retro me ha recordado bastante, no sé si estaré equivocado, pero me suena mucho a Metallica en sus primeros años, ¿sabes? Cuando, hombre, no es la misma voz, evidentemente, ¿no? Pero el tipo de música, el estilo así, sí que recuerda pues al Ride the Lightning, al Master of Puppets, ¿no? Los primeros de Metallica, en los que sonaban un poco más cañeros, igual un poquito más punk, si lo quieres llamar, o como sea, ¿no? Astras, ¿no? O sea, sí, un poquillo. Sí, de acuerdo. Sí, puede ser de los primeros grupos que hicieran este estilo así un poco trasoso. Pues, no sé, son curiosos, a mí realmente me gustan mucho. Bueno, luego tienen... Esto es su faceta más rápida. Estamos en el tercer disco, estamos hablando en el cuarto, que... cambiaron un poco los miembros y tal, todavía fueron más hacia esto, más rápido y tirando casi el, no es heavy metal, pero casi, vamos. Aún así, con grandísimas canciones también, y pues no sé, deciros, un año 2001 sacaron su último disco, el último LP, se llama DFFD, Dictators Forever Dictator, e incluía un single que se llama Who Will Save Rock and Roll, que habla sobre qué va a pasar con el rock and roll, ¿no? ¿Quién va a ser la próxima generación que tome el relevo del rock? Yo te digo. Básicamente. Otro día la pondré porque se ha convertido en un himno y es un grandísimo tema, ¿no? Además. Sí, un día tenemos que discutir sobre eso, sí. Yo tengo mi visión totalmente de lo que ha ocurrido y supongo que vosotros tenéis vuestra. y será interesante también de que la gente pueda también opinar, ¿no? Depende de lo que hablemos en ese momento. Yo pienso que puede ser un buen día el día que hablemos de Elvis, por ejemplo, retro, ¿sabes? Podemos hacer el día que hagamos el programita de Elvis, que sea el último domingo de este mes, ¿vale? Tertulia total, en plan cine de barrio, pero sin homosexualidad en el ambiente. Sin parada y compañía, ¿no? Que me perdonen toda esta gente, pero bueno. Yo no pienso tocar el piano, ¿eh, leyenda? No, ni yo afeitarme como parada, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a seguir, Clemenza. Cuéntanos, ¿qué vas a poner ahora? Pues yo he seleccionado una canción, que es una balada. No había puesto hasta ahora, creo, ningún programa, ninguna. Y al final pues me he decidido por esta, no es que sea la mejor, pero bueno. Es un grupo bastante desconocido, pero tiene su historia. El grupo se llama Cinderella, que es Cenicienta, ¿no? En inglés. Y la canción es Heartbreak Station, que es la canción que da título, o sea, da el nombre a uno de sus discos. Y bueno, es una banda de glam de los 80, ¿no? Que ha sido muy influenciada por AC/DC, Led Zeppelin, los Rolling Stones. Y bueno, tuvieron su gran momento en el que saltaron a la fama cuando los vio en una actuación en el Empire Rock Club, que es un lugar que está en Filadelfia, un garito, ¿no? En el que, bueno, que es el único de Filadelfia en el que se toca rock, ¿no? Por cierto, y en el que incluyeron años adelante una noche solo para heavy, y de ahí han salido grandes grupos. Y bueno, los vio Jon Bon Jovi, del que tanto hemos hablado en otros programas y hemos dicho que era un poco un mecenas. Pues esto es cierto, se ve confirmado por esto, que bueno, él los descubrió porque él iba a ese sitio a ver gente y a apostar por gente. Y cuando los vio dijo, estos tíos pueden llegar lejos, y les empezó a poner en contacto con managers, con gente de la música, que con productores, etcétera, etcétera. Lo que dijiste tú, Leyen, en aquel programa, pues que él lo había pasado tan mal, ¿no? Y había partido de... Visítanos www.radiobehind.com. De lo más bajo, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, y entonces sabe apreciar lo que es estar intentando llegar alto y que te ayuden, ¿no? Y bueno, Jon Bon Jovi les lanzó la fama. Y bueno, tuvieron también como arreglista al bajista y el teclista también de Led Zeppelin, que bueno, John Paul Jones, que ahí es nada, vamos, que era un tío que en su época era uno, vamos, era un gran músico, y también les ayudó bastante. Y luego tuvieron una época bastante mala, porque tuvieron que dejar de lado todos los proyectos que tenían, porque Tom Kafer, su vocalista, ¿no? Tuvo problemas con las cuerdas vocales, se quedó prácticamente sin voz, tuvo que someterse a un montón de operaciones, porque bueno, sangraba de las cuerdas vocales, no podía hablar, estaba destrozado, ¿no? Y bueno, pues al final salió adelante y consiguió recuperarse. Y bueno, han tocado con grupos como Bon Jovi, por supuesto, Ozzy Osbourne, el incombustible, ¿no? Ozzy, con Motley Crue, el grupo del ex marido de Pamela Anderson, ¿no? Y bueno, han tocado también el Monster of Rock Festival, que es un festival de mucho renombre, ¿no? Que estuvo durante 16 años, creo recordar, del 80 al 96, pues año tras año, siendo uno de los mejores, de los más importantes del mundo. Se tocaba en Inglaterra y en Alemania, y por el que han pasado, efectivamente, pues las mejores bandas de rock y de heavy también, o de hard rock, de glam, de bueno, todos estos estilos en los últimos años. Y que bueno, más adelante, del 2006, creo recordar también que volvieron a hacerlo, ¿no? Otra vez. Y la canción pues es tiene un cierto toque de blues. Es uno de los pocos grupos de la época en los que se incluía bastante, bueno, tenía bastante connotaciones de blues las canciones, de este grupo. Y para ser de este género, pues tampoco pegaba mucho, pero bueno, eso es lo que les hace también un poquito especiales, ¿no? Respecto a los demás. La canción es una balada que trata sobre, bueno, sobre un problema sentimental, una pareja que, bueno, al chico le dejan y demás, y bueno, él está destrozado, y lo compara, pues eso, ¿no? Como hace la comparación de que la forma de dejarle es como si la chica hubiese pasado por última vez por la estación de tren, ¿no? El último viaje, lo llama. Y es muy muy melódica y tiene, pues lo que he dicho, un cierto toque de blues, que ya me dirás a verle, y a ti que sé que te gusta el blues, ¿qué te parece? Y sin más, pues vamos a escucharla, a ver. Muy bonita, Clemenza, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Es muy, muy bonita. Sí, es una canción. A mí siempre me recuerda a esta canción. Siempre que la oigo me imagino como que estoy de viaje. No sé si es por la letra, porque en el vídeo, que lo he visto unas tantas veces, pues aparecen ellos, ¿no? El grupo moviéndose en autobús. Bueno, aparte, pues bueno, sale también un poco pues la historia de cómo le deja la chica a él y demás, ¿no? Pero sí, siempre me recuerda a eso. Y es una canción muy, muy lenta, pero pues eso, muy bluesera también, muy, muy suave. A mí me gusta, es tranquiliza, vamos. Más que bluesera, Clemenza, es le quitas el teclado, lo que hay de teclado que llena mucho la canción. La batería se la arreglas un poco y sería muy country, más que blues, Clemenza. ¿Qué es así, es country? Tiene una slide guitar, ¿no? También puede considerarse country, sí. Que sí, bueno, aparte eso lo que ha explicado Retro, ¿no? El slide guitar, que es poner la guitarra hacia abajo, ¿no? Y tocar con el dedín. No, eso sería una slide guitar, pero tocar con un slide, ¿no? De tubo de estos en un dedo. Exactamente, no, pero. Exactamente, no, pero eso seguro lo hace así, Retro, lo hace así seguro, ¿eh? Con la guitarra para abajo y con el slide de tubo, lo hace así fijo. Porque ya te digo, es una cosa muy country. Te digo, si le arreglas un poquito la batería y le quitas también los saltos que hace el pobre, te digo el pobre porque los saltos no son muy buenos, la voz totalmente rota cuando hace los altos, que yo, mi opinión, si no lo hubieras hecho, hubiera quedado mucho mejor la canción. Es una canción bastante bonita, buena letra, y me la quedo, ¿vale, Clemenza? La que me has pasado. Me gusta mucho. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué pongo yo ahora? Vale. Nada, el tiempo se nos acaba como siempre, así que vamos a explicar un poquillo del grupo este que voy a poner ahora. Y nos marcharemos, ¿vale? Como hacemos cada domingo, porque el tiempo apremia. Bueno, voy a hablar hoy de Contours, el gran grupo que cantó, ¿no? Porque no la hizo él, la canción de Do You Love Me, que fue tan exitosa en el Billboard, ¿no? Que ha sido la canción que siempre ha estado en el top 40. Durante más de 25 años ha estado esa canción ahí, y según he leído por ahí es la canción de las canciones más escuchadas en Last FM, que es la emisora esta que hay en internet, ¿no? Que es la más bestia, ¿no? De más canciones. Y bueno, es una canción bastante representativa, ¿no? porque fue banda sonora de la gran película Dirty Dancing, ¿no? Que para mí es una de las mejores bandas sonoras que hay en ninguna película dedicada, en ningún musical, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Porque realmente tiene canciones, todas son de una calidad enorme, muy bien seleccionadas. El tío que la hizo se quedó descansando. Y esta es una de las que viene en esa peli, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de este grupo. Yo poseo un vinilo de este grupo, lo tengo como un empaño, y es un grupo bastante, bastante bueno. Y pues vamos a seguir hablando otra vez de Berry Gordy, ¿no? El que estuvimos hablando antes con la Supremes, que fue el que lo descubrió. Pues The Contours salió en el año 60. En verdad, como su primera aparición en público, se llamaban The Blenders en aquella época, y son nativos de Michigan, ¿no? Y bueno, eran sobre todo cantantes de soul, pero soul del antiguo, o sea, del early, ¿no? Del primero, de Sam and Dave, de los Platters, y vale, de este tipo de soul. Y sobre todo de gospel también, ¿sabes? Del que se cantaba en las iglesias y que aún se sigue cantando en las iglesias estadounidenses, ¿no? Era un grupo formado por cuatro personas que eran las que hacían voces, más un bajista y un guitarrista. Y es curioso porque los tres de los artistas vocales, ¿no? De ese grupo se llaman Billy, ¿no? Y es curioso. Uno es Billy Gordon, otro es Billy Hawks y otro es Billy Rawlings. Y otro, para seguir con el Billy, se llama Joe Billingsley. ¿Sabes? Para seguir con el Billy. Es flipante. Sí. Menos mal que nacen rockabilly, ¿no? Exactamente, menos mal. No, a ver, hicieron rock and roll. Rockabilly, ¿no? Es más, el rockabilly es más early, ¿no? Ellos cuando hacían, al principio hacían soul, ¿no? Y bueno, a este grupo lo descubrió el gran Berry Gordy, del que estaba hablando antes, de la Motown, en el año 60. El bajista y cantante Robert Johnson, pues les llevó a que Berry Gordy les escuchara, ¿no? Les escuchó y estuvieron tocando para él, fueron 2 horas, y cuando terminaron de tocar firmaron un contrato con él, con la Motown, para 7 años. O sea, fijaros el tío, la visión que tenía musical. Eso hoy no lo graba, no lo firma nadie, ¿sabes? O sea, comercial, quiero decir. Sí, un contrato comercial para grabar. Comercial. Exactamente. Y firmaron con ellos un contrato de 7 años, ¿sabes? O sea, es bastante curioso, ¿no? Que en aquella época se apostara de esa manera, ¿no? Pero claro, porque lo que había era bueno, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Que hablaba retro, ¿no? Que serían 200 grupos en Nueva York, 200 grupos en Chicago, 200 grupos en New Jersey. Serían grupos que flipaba, ¿sabes? Por todos lados, porque era la época del crecimiento del rock and roll, del rockabilly, del country, del rhythm and blues, y bueno, toda esta música que tanto ha dado, ¿no? Y que todo lo que hay hoy día, por cierto, por desgracia, es todo viene de ahí, ¿no? Les guste a los que les mola la música de ahora o no. Es así. Entonces, bueno, su primer single fue el World Lost a Woman, en el 1961, ya con la Motown. Y bueno, fue un single que no tuvo el éxito que realmente esperaba el bueno de Berry Gordy. No fue todo lo que esperaba ganar con la música, ¿no? Porque fue, sobre todo Berry Gordy, para que más o menos hagáis una idea, como pasa, ¿no?, ahora en los últimos programas, ¿no?, de Operación Triunfo, ¿no? Para el que vea eso, ¿no? Que como decía el imbécil ese, ¿no?, que decía que la música es un producto, ¿no? Pues eso no es así, en verdad, pero Berry Gordy demostró en aquella época que él apostaba por la música como un producto y consiguió montar el gran imperio Motown, ¿no? Y es así, nos gusta o no, ¿no? La música es arte y ya está, ¿no? Y el arte no es morirte de frío, ¿vale? Es así. Lo que pasa es que ya hay muchísimos intereses. Y bueno, ese fue uno de los pioneros de montar un gran imperio musical con el tema de un producto, ¿no? De sacar un producto afuera para vendérselo a la gente. Y bueno, su segundo single, y ahí ya fue más interesante, en el 62, que fue que los Temptation habían compuesto el Do You Love Me, pero como los Temptation era un grupo más de soul y un grupo más, llamémoslo, ¿cómo puedo explicarlo?, más religioso, ¿vale?, llamémoslo, porque sobre todo por el gospel, ¿no?, en aquella época hablar de determinados temas para un grupo de gospel y un grupo de soul era un pecado, ¿no?, llamémoslo así. Entonces, bueno, porque es así, ¿no?, o sea, el rock and roll, lo primero que se dijo fue que era un pecado, ¿no?, cantar rock and roll y bailar rock and roll, ¿no?, porque hablaba de eso, ¿no?, de chicas, de coches, de drogas, de formas diferentes de vivir en contra de un sistema, y bueno, sacaron el Do You Love Me, ellos no lo cantaron, y entonces el amigo Gordy pues cogió y dijo: trae para acá esta canción que voy a ver qué hago yo con ella. Y por supuesto, pues, ¿qué hizo con ella? Pues nada, pues meterla, ya os digo, 25 años en el top 40 del Billboard como una de las mejores canciones de la historia del rock and roll. Después de los 60, más o menos, no después de los 60, sino sobre el año 65-67, sacaron canciones como el Can You Do It, y como el Can You Jerk Like Me, que fueron también buenos éxitos. Son esos dos temas son los que tengo en mi disco de vinilo. Y fueron un grupo que eso, ¿no?, que cantaron con los Four Tops, que cantaron con los Temptation, con The Miracles, yo qué sé, cantaron con todos los grandes. Hicieron una gira muy grande en el 65, con las Supremes también, y llevaban gente, ya os digo, de la talla eso de los Miracles, de Sam and Dave, de los Four Tops, de grupos muy importantes en la historia de la música y en la historia de la Motown. Y nada, ya os digo, fue un grupo muy muy importante, pero que este fue su gran éxito, no es de ellos, y que realmente destrozó a la gente, ¿no? Cuando en el año 78, creo que fue la película de Dirty Dancing, todo el mundo estaba viendo, ¿no?, cómo empezaba esa peli, ¿no?, con el Big Girls Don't Cry, en ese Cadillac, ¿no?, que es un poco más o menos lo que puso Clemenza antes, ¿no?, ese Cadillac conduciendo, ¿no?, dándote el aire por esas carreteras americanas, y salía, ¿no?, esa musiquita, ¿no?, y después pues nada, te das cuenta, ¿no?, de esa música, lo llamémosla lo light que era, ¿no?, en aquella época. Después ella se mete en llevando una sandía, no sé si os acordáis de la peli, en esa habitación donde estaban bailando el baile del pecado, ¿no?, el dirty dancing, ¿no?, el baile sucio. Y Patrick Swayze, que por cierto está ya, va a morir el pobre, con un cáncer, ¿sabes? Está ya este año, más seguro que no llega al final, porque... Y nada, y se mete ella, ¿no?, y se da cuenta de que todo lo que estaba escuchando ella no tenía nada que ver con el rock and roll, ¿no? Veía cómo bailaban, cómo se rozaban unos con otros, en plan sensual y sexual, y veían esa música tan oscura, ¿no?, de la que tanto los padres de aquella época intentaban librar a sus hijos. Y te das cuenta de eso, ¿no?, de las dos caras de la película, con la misma música y con los mismos hechos que tiene esa película, te das cuenta, ¿no?, de cómo varía una música a otra y cómo una música te da un sentimiento o te da una forma de ver las cosas y otra música es todo lo contrario. Y es lo bonito, ¿no? Así que os dejo con el Do You Love Me, que seguramente lo habréis escuchado, quizás no de este grupo, solo en esa película, y espero que os guste. To let you know, I can really shake 'em down. Clasicazo, ¿no? Ya lo creo. Clasicazo total. Ya saltando aquí. Sí, hombre, es un gran tema. También quería comentaros, de eso dije a Rete, se ríe un poco, ¿no? Pero es así, ¿no? Hay una versión que es la que aparece en la película, muy desconocida esa película, muy desconocida, me refiero a que no se ve por ningún lado, ¿no? Yo que soy coleccionista de cine, no la encuentro por ningún lado, es muy complicado encontrar. ¿Os acordáis una peli de Michael J. Fox que se llamaba Teen Wolf? Que hacía él de hombre lobo. Que se convertían en hombres lobo. Es verdad. Que es muy complicado encontrar. Sí, yo no la he encontrado, Retro. Segurísimo. En DVD, joder. Complicado. Yo no la he encontrado. Que salía además Michael J. Fox con la típica cazadora de los institutos, bueno, de las universidades americanas. con las mangas de un color y el pecho de otro, muy típico, vamos. Exactamente, bueno, pues en esa película salía la versión de David Hasselhoff, el de los vigilantes de la playa, y alcohólico, y Michael Knight, ¿no? También, hay que decirlo, en ese orden, ¿no? Y David Hasselhoff hace una pedazo de versión de ese tema, ¿eh? Pasa que no lo he puesto por mí, para ponerlo solo original y porque, hombre, David Hasselhoff, pues nada, si sus hijas no hablan bien de él, no voy a hacerlo yo. Así que, pues nada, vamos a ser sinceros, ¿no? Y nada, también lo que os quería comentar un poco también, ¿no? Que este tema también viene versionado en un gran disco, sobre todo por muchos artistas de color. ¿Cómo era, tío? El Moonwolf Retro, el que tú me pasaste en ese disco, tío. Viene una versión muy, muy tocha de este tema. Pero muy, muy tocha, ¿eh? Es una canción para hacer lo que te dé la gana. Aparte también tiene dubap metido en la canción. No sé si os habéis fijado que hay una parte cuando para la música que hace uno con la boca el bajo. Tiene metido también algunos vocales de bajo por dentro que están bastante, bastante guapos. Y bueno, pues nada más, ¿no? Ya nos tenemos que ir. ¿Qué queréis añadir? Nos quedamos sin poner. Sí, nos quedamos sin poner movidas. A ver si... bueno, sí, quedan cosas para los próximos programas. Eso es. Hay de todo. Esto es como un botica. Aquí hay de todo. O sea, es demasiado. Ya os digo, podemos poner de todo. Lo que pasa es que, claro, que nos cuesta mucho trabajo también el tema de elegir canciones determinadas porque fueron en una determinada época o para una determinada sociedad, una música influyente, ¿no? Porque también es lo que intentamos poneros corrientes musicales que llevaron a la gente a pensar de distinta manera y llevaron a la gente a ver las cosas con un color más curioso, ¿no? Del que nos dicen los políticos, ¿no? Y bueno, pues así, ¿no? El rock and roll y la música de este tipo es lo que ha llevado, ¿no? En América fue todo. Toda una época y fue todo un lujo. Aquí en España, pues por el tema de la guerra, ¿no? Y por el tema de, sobre todo, de la dictadura, no llegó ni la mitad de la mitad de la mitad. Esto también os lo queremos decir, ¿no? Que los grupos, para conocerlos, como me ha pasado a mí, como le ha pasado a Retro, como le ha pasado a Clemenza, hemos tenido que buscar ese determinado grupo, esa determinada música, para poder encontrar realmente esos primeros días de tanta buena música que hubo en Estados Unidos. Ya os digo, la censura es malísima, siempre lo ha sido, y nosotros la hemos sufrido en España muchísimo, ¿sabes? Tenemos esa forma de hacer las cosas aquí y la tenemos desde el 36, ¿no? Y bueno, sin embargo, hacemos flamenco, pero se escucha más flamenco en Japón. O sea, así somos. Y eso es lo que quiero también que veáis un poco, ¿no? De que para realmente encontrar lo bueno, tenéis también que buscarlo. No es solo decir, yo escucho lo que hay, ¿no? Lo que hay no. O veo en la tele lo que ponen. No. Porque la tele lo que ponen es una mierda. Lo que se escucha, lo que te dan, es una mierda. Porque ya sabéis que eso lo paga determinado productor, determinada sociedad paga eso para que tú escuches eso y para que te llegue a gustar eso de tantas veces que lo escuchas. Y hay que ser un poquito selectivos, porque si no eres selectivo en esta vida, al final te acabas comiendo lo que deja la gente, ¿no? Y la carroña no le gusta a nadie. Así que vamos a intentar un poco también eso, ¿no? De que despertaros un poquito, de que busquéis, de que os interesen estas cosas, porque realmente lo es todo, ¿no? Ya no es solo en la música, sino en todo. Así que bueno, hasta aquí ha llegado Nice to Rock You. Espero que nos sigáis cada domingo más gente y que os guste más el programa, y esperamos seguir descubriendo música para vosotros, para que sigamos con un poquito de cultura, coño, que siempre viene bien. Y bueno, pues nada, despedirnos. Retro, un saludo, tío, encantado. Un saludo. Clemenza, bye bye. Igualmente, un saludo para los dos.